Y no se puede hacer un juicio sin tener elementos, sin tener pruebas. Es algo delicado. Entonces, está recogiendo toda la información la Fiscalía y luego lo que procede es que la Fiscalía General atraiga el caso. Ya hay una integración de una comisión de expertos que ya está trabajando en el asunto y se va a estar informando. Lo va a estar haciendo el gobierno de Aguascalientes en esta etapa y luego la Fiscalía, como corresponde.